Hitla asa, afamaragu fangu. Atlaigi imba kegea ilichati. Hagi ari malaika chiga hinkade midiri soma inchiga hage guhoroge. Kila malaika soma lenge. Inai katla hamisei chia kwabare mogo unchiga hago guhoro. Chia kwate hanti pupuhuda horoge klawada didirige gimatika igese. Dahes hagi ari malaika waku. Ya ilakhina adi ya dahi cha arada letugo. Ya kona chapada ilitemu, guwara korarago bahifako. Inagi ete di hari afoda didiri malaika tira dachigah. Sa hadisi urugut la kwe msuhape, hatla wada didiri. Sigigika ituba, hantit la kwe misidi ikhoro, tla wada didiri, gematika ise. Hatigesa ili kamida na chapa, panda dugu tonge gong da ilitemu gori. Dahes, hagi akhasifado da hidahake. Da ili kamidi chapada ili emu panda duko inai. Inai gong ya hida elfu miberi mibi ha elfu miberi chigaha ha chigaha. Motulia khimago mibi ha chada da wa Israeli. Motulia da Yuda go hida elfu mibi ha chada. Motulia da Rubeni go hida elfu mibi ha chada. Motulia da Gadi go hida elfu mibi hachada. Motoleda Aseri go, hida elfu mibi hachada. Motoleda Naftali go, hida elfu mibi hachada. Motoleda Manase go, hida elfu mibi hachada. Motoleda Simeoni go, hida elfu mibi hachada. Motoleda Lawi go, hida elfu mibi hachada. Motoleda Isakari go, hida elfu mibi hachada. Motoleda Sabuloni go, hida elfu mibi hachada. Motoleda Yosefu go, hida elfu mibi hachada. Ha motoleda Benyamini go, hida elfu mibi hachada. Katlaigi imba kigia ilichat, yuudia hagi arimi rakada didirda hida. Wanaba lense, guhida hasafado. Hida guhapapugung, kabiragung. Motolie gong, hagimba gong. Hinkade mendiri pandada kitingu tawaloge, ha pandada ambe ni moge. Gongko ina, hinda misiri kairogo abakupoi gutledi. Ha hin o iridaba inko inei, elemu gukhaido etedine na mitende. Inei, gima ahirari afoda didiri. Kaka anaituba, afigweda, yodaka ilitle mugori dahada, inago ibida kitingu tamaloge, hadaka ambe ni mogo. Atlaike, malaika gong, yati kadimidiri. Inaihini ni ediri kitingu tawalo, gadun hakira, ha hakira chiga hagutlafe. Inaigi huhu iri, pandada kitingu tawaloge, tai hingi gupu umsiri panda duko ena hapege. Hagi haalesiri ilitlemu, kakana ituba, gulo ilitlemu dugudari esesa hu inai, hawa waigos. Sugulakane mure ha iso, uru ha hida hasagong, tikosi ilitlemu gori. Koraraha korarago baifako, hitite sakai. Dahes, gadwale intlaangu gadun hakira, gumeberi chada hachiga. Hinigimasi anatuba, han sinda msi kairo guabakupoi, tihamia, karaya kadahiyai. Ana, hagugi ilaki isi ina ambe, lo imogoi, uguna huudagi imba kegung. Dahes, ina sinigikai anatuba, han na hida hakira guakabae laba asukira gudidiru. Ina inafulili niri airoko ina hariche deda ambe ni mo. Gi ilabu udiri, gi abakwa iripoi. Te sakai, inko inai wanaipandada kichingu tawaloge gu ilitlemu. Guha alemi siye ina maragosi gu didurutlema ha amasi. Kara ina, gun ibidu kichingu tawaloge, mahi hafihemados rawako inai, hagi gigaai inai. Teesi, eta inaimakara ana iba kori. gimati waha ma wanta bakara. Digimada anaba hatlema, digimada da anaba gimati hameriese. Sagimba ambe ni mogu tla angu kiti, gutawalwa gewara, ina gimade ena inei. Kara ina, giremagi adi enei, ha hiyogu maai, gutlafi mage. Ina, ili itlemu mabushi herhera gong ilako ina.